No puedo empezar este comentario sobre Eva al desnudo sin mostrar mi admiración por esta maravilla del séptimo arte, basada en la obra de Mary Orr, The Wisdom of Eve, sobre la que Joseph Leo Mankiewicz escribió un magnífico guión lleno de diálogos irónicos, mordaces y arrebatadores. No cabe duda de que es una de las mejores descripciones del mundo teatral. Es más, si afinamos, en lo que menos se centra es en el trabajo de preparación de un papel y los nervios del directo. En lo que sí se fija es en la pasión del ser humano, siendo su escenario natural las tablas y las bambalinas. Como bien dice Addison DeWitt, personaje interpretado por George Sanders, ese crítico teatral cínico y observador que asemeja la devoción de su oficio con la de un monje trapense, los del teatro somos una raza aparte del resto de la humanidad, somos personalidades desplazadas. En 1950, Mankiewicz reunió un elenco de actores que pasaría a la posteridad como elegante referente de los autores y los intérpretes de sus obras, de cómo la realidad siempre supera la ficción y del teatro dentro del cine, en este caso. Desde luego puede apreciarse la afición de Mankiewicz por el lenguaje, tanto visual como por el escrito. De hecho, el director se curtió como periodista, sobre todo en Berlín, donde se encargaba además de la traducción inglesa de los subtítulos de las películas mudas de la UFA, y como guionista en la Paramount, la RKO, la United Artists y la Metro, antes de ponerse tras las cámaras. Y fue un hombre culto que comenzó estudiando psiquiatría, carrera que abandonó por la de físicas, que a su vez precedió a la de letras, siendo esta la definitiva. No puedo creer que hables en serio. Parecen frases sacadas de una comedia de Clyde Finch. Clyde Finch no está en mi repertorio. Es muy anterior a mi época. Yo siempre negué la leyenda de que tú estabas en escena la noche que Abraham Lincoln fue asesinado. Eso no tiene ninguna gracia. Claro que la tiene. Esto es demasiado risible para hacer otra cosa. Ya sabes lo que pienso sobre esa obsesión tuya por la edad. Y ahora esta ridícula intentona de hacerme una escena de celos porque me detengo 10 minutos con una fanática del teatro. 20. 30, 40. ¿Qué más ha? Fanática del teatro. Es una joven de muchas cualidades. Y entérate, estoy hasta la coronilla de la joven y de sus cualidades. Me estudia como si yo fuera una comedia o unos planos. Como ando, hablo, pienso, actúo, duermo. ¿Y por qué te sientes ofendida de que una chica trate de parecerse a lo que constituye su ideal en todo? Deja de llamarla chica. Y además, hay ciertos aspectos particulares de mi vida sobre los que quiero mantener solos y exclusivos derechos y privilegios. ¿Por ejemplo qué? Por ejemplo, tú. Margot Channing, interpretada por la estupenda Bette Davis, a quien hemos visto en títulos como Jezabel, La Loba o que fue de Baby Jane, es una estrella del teatro que vive rodeada del éxito, del cariño del público y de su amor, Bill, un director teatral 8 años menor que ella. El actor encargado de interpretarlo era Gary Merrill, por cierto, marido en la vida real de la propia Bette Davis. Y esto es lo que verdaderamente desestabiliza el carácter de Margot. Con la llegada de Eva, su joven admiradora, la pareja se ve sacudida por los ardides de esta. Anne Baxter, vista en Los 10 mandamientos de Cecil B. DeMille, o en Yo confieso junto a Montgomery Clift, representa estupendamente a una trepa con cara de mosquita muerta, Eva Harrington, que va inmiscuyéndose con tesón en la vida de todos los que rodean a Margot. Todos caen presas de sus tejemanejes, de su ambición sin límites, que llega incluso al chantaje para conseguir medrar en el teatro y convertirse en una estrella de la talla de su ídolo, Margot Channing. I love Los mejores amigos de la pareja son el autor teatral Lloyd Richards, a quien daba vida el actor Hugh Marlowe, y su esposa Karen. Inolvidable Celeste Holm, ganadora del Oscar a la mejor actriz de reparto por La barrera invisible de Elia Kazan. Actriz que además nos dejaba apenas hace 10 días. Por supuesto, no podemos olvidarnos de personajes que por secundarios no dejan de ser importantes, como Birdy Cunnan, interpretada por la siempre correcta Thelma Ritter, inolvidable en Vidas Rebeldes. Es la asistente personal de Margot Channing, que en otra época fue una primera actriz durante 10 años. Mucho llegar con retraso. Tardé en almorzar y no encontraba taxi. ¿Dónde está Miss Caswell? ¿Empezamos ya? Hola, Eva. Hola, Margo. ¿Qué tal te va en la oficina del señor Fabian? Oye, Max, no hagas trabajar demasiado a la chica solo porque lo prometiste, ¿eh? Como ves, también cumplo mis promesas. Ya se acabó. ¿Qué se acabó qué? La audición. Eva leyó con Miss Caswell. ¿Eva? ¡Qué estupendo! ¿Y cómo se os ocurrió la idea de hacer que Eva leyera con Miss Caswell? ¿Cómo es tu sustituta? Eva, mi sustituta. No tenía noticias. Pues creí que lo sabías. La nombramos hace una semana. No comprendo cómo no la he visto nunca entre bastidores, pero claro, hay siempre tantísima gente alrededor. Vaya, vaya. ¿Con que Eva no trabaja con Max después de todo? Max, eres un pillo. Margo, no sabes cuánto me alegro de que hayas llegado tan tarde. ¿De veras? ¿Por qué? Si hubieras llegado al principio, no me habría atrevido a leer. ¿Por qué no? Y si apareces en la mitad, me habría cortado. No hubiera podido seguir. Qué lástima. El fuego y la música se hubieran apagado. ¿Qué fuego y qué música? Tú no lo entenderías. ¿Qué tal Miss Caswell? Vuelve al género frívolo. Pero Eva, Margo, déjame que te hable de Eva. Ha sido algo terrible. Créeme, no tengo derecho a ser sustituta de nadie, y menos de ti. Como siempre, Eva, no te estimas en lo que vales. ¿Qué es lo que ibas a decirme de Eva? Te hubiera sentido muy orgullosa. ¿Seguro? Ha sido una revelación. ¿También para ti? ¿Qué significa eso? Pues significa, entre otras cosas, que debe haber sido una revelación el ver a una chica de 24 años interpretar a un personaje de 24 años. Eso no tiene nada que ver. Sí, sí que tiene que ver. Y además te habrá parecido tan lozano, tan extraordinario, que se leyeran tus frases tal como tú las escribiste. Edison. Tan llenas de sentido, de fuego y de música. Estuviste hablando con esa víbora embustera de Edison Dewey. En este caso, al parecer, es tan digno de crédito como el que más. Cuando entraste ya sabías que la audición se había hecho y que Eva era tu sustituta. Viniste a jugar con una niña, al ratón y al gato. Ratón no, ratón nunca. De ser algo rata. Tienes la facultad de formar una tempestad con un malentendido completamente inocente. Inocente has dicho. A muchos colgaron por menos. Se me miente, se me ataca por la espalda, se me acusa de no recitar tu estúpido diálogo como si fuera el santo evangelio. Yo no he dicho que lo fuera. Al escuchar hoy la lectura de tu obra, ¿quién pensabas que la había escrito? ¿Arthur Miller? ¿Sherwood? ¿Bowman y Fletcher? ¿Permitís una palabra? ¡No! ¿Qué te hace suponer que Miller y Sherwood iban a aguantarte todos los desatinos que yo te aguanto? Puedes quedarte con Bowman y Fletcher. Murieron hace ya 300 años. ¡Todos los autores deberían haber muerto hace 300 años! Eso no resolvería ningún problema porque las actrices no mueren. Las estrellas no mueren ni cambian nunca. Tú puedes cambiar esta estrella en cuanto quieras por otra nueva, joven e interesante, llena de fuego y de música, en cuanto tú quieras, incluso desde esta misma noche. Eso deben decidirlo los abogados. Hay un contrato por la duración de la obra que tú no puedes cambiar. ¿Está amenazándome con una acción legal, señor Fabian? ¿No hablas de romper el contrato? Contesta mi pregunta. ¿A quién voy a amenazar si estoy muriéndome? No te he oído. Digo que estoy muriéndome. No, no te morirás mientras haya bicarbonato en la farmacia. Nunca podré entender el mágico proceso por el que un cuerpo que tiene voz llega a creer que tiene también cerebro. El momento exacto en que una actriz decide que son suyas las palabras que dice y los pensamientos que expresa. Ocurre cuando debe modificar esas palabras y pensamientos para que el público no se vaya del teatro. Ya es hora de que el piano se dé cuenta de que no ha escrito él el concierto. Eva al desnudo fue nominada a 14 Oscars y se llevó 6. Mejor vestuario, sonido, película, guión, dirección y actor de reparto para George Sanders. Por primera vez en la historia de los premios, dos actrices de una misma película fueron nominadas para la misma categoría, la de mejor actriz y la de mejor actriz protagonista, queremos decir, Bette Davis y Ann Baxter. Y fue la segunda película de relevancia en la que intervino Marilyn Monroe. La primera fue La jungla de asfalto, de John Huston. Para finalizar, no me queda más que recomendaros que veáis este film lleno de intensas actuaciones, que será una auténtica delicia para todos aquellos que la descubráis y un deleite en el que nos regodeamos todos los amantes del cine con cada nuevo visionado. ¿Quieres la radio? Igual me da. Detesto el sentimentalismo. Karen. No, gracias. No ha sido muy agradable este fin de semana. Últimamente todos estamos tensos. Pensándolo bien, llevo varias semanas de mal humor. Mea culpa y lo siento. Me disgustaría mucho que Lloyd y tú estuvieseis enfadados conmigo. Nunca nos enfadamos en serio. Él se grita lo mismo que tú. Te conoces muy bien. Todos me conocen a mí. Todo el mundo. Yo, en cambio, no he conseguido conocerme todavía. Eres Margo. Eso, Margo. ¿Y eso qué es? Aparte de una palabra en un letrero luminoso. Aparte de algo llamado temperamento, que consiste mayormente en desmelenarme como una furia y gritar hasta el límite de mi voz. Los niños también se comportan igual que yo. Se tiran al suelo y patalean. Se emborracharían si pudieran. Cuando no consiguen lo que quieren. Cuando se sienten faltos de apoyo o de cariño. Pero, ¿y Bill? ¿Qué pasa con Bill? Está enamorado de ti. Quiero a Bill más que a nada en este mundo. Le necesito. Necesito que me quiera. Pero a mí, no a Margo Channing. Y si yo no logro separarlas, ¿quién va a hacerlo? ¿Y por qué tenéis que separarlas? Bill siente amor por Margo Channing. Luchó con ella, trabajó con ella y la ha querido. Pero dentro de 10 años Margo Channing habrá dejado de existir. Y lo que quede de ella será... ¿Qué? Margo, pero si Bill solo tiene 8 años menos que tú. Esa diferencia se agranda con la edad. Demasiado a menudo lo he visto. Contigo no, ni con Bill. ¿No es eso lo que siempre se dice? Si el motor no anda, no funcionará la calefacción. ¡Qué tontería! Podrían inventar algo para que un coche parado estuviera caliente. Y también con Eva. Creo que me he portado bastante mal. Bueno, no me busques excusas, que estamos solas y hablando cara a cara. Lo mejor es decir que he sido demasiado sensible... Mal hecho de que es tan joven, tan femenina e indefensa. Todo lo que yo quisiera ser para mí. Curiosa esta vida nuestra, las cosas que se dejan caer al subir la escalera para ir más deprisa. Olvidando que se necesitan cuando has de volver a ser mujer. Es una carrera que todas las hembras tenemos en común. Nos guste o no, la de ser mujer. Tarde o temprano hemos de trabajar en ella. Por muchas otras que hayamos ejercido o deseado. Y en última instancia, nada sirve de nada si no puedes levantar los ojos mientras cenas, o dar la vuelta en la cama, y que él esté allí. Sin eso no eres mujer. Eres un ser que tiene servicio doméstico francés o un álbum de recortes de prensa. Pero no una mujer. Telón lento y final. Margo. Margo, quiero que sepas lo mucho que lamento. ¿El qué? Esto. Te aseguro que lo siento mucho. No tienes por qué sentirlo. Una jugarreta del destino. Después de todo, ¿tú no vaciaste personalmente el depósito de la gasolina?